Che, loco, ¿te imaginás si el que inventó a los animales un día decidiera que si ellos quieren seguir viviendo en la Tierra, tienen que pagar alquiler? Sí, buena idea, porque en la Tierra hay millones y millones de animales. Si todos pagan, se puede llenar de plata el inventor. Sí, pero los animales no tienen plata, ¿eh? No van a poder pagar. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que los van a echar a todos, les van a dar el desalojo. Desalojo masivo de los animales. Desalojo por no pagar el alquiler. Una tortuga sin caparazón. Le dice, vení, acompáñame a buscar un lugar donde entremos los dos hasta que salga el sol. Che, lagartija, ¿vos pagaste tu alquiler por estar tirada ahí tomando sol? No, yo no pagué nada. Bueno, entonces te vas a algún lugar que sea de noche, ¿eh? A tomar luna. Ese león este mes no pagó. Ese león este mes no pagó. Y le llegó del jugar ser trasladado de su pradera natal a una nave espacial con destino a Saturno, donde no hay gacelas para merendar. Che, socio, decime una cosa. Esas hormiguitas, ¿cuánto nos pagan por mes por el hormiguero? Me parece que no pagan nada. Ah, no, entonces que se vayan a agujerear las pirámides de Keops. Esa ballena que ves en el mar, esa ballena que ves en el mar, parece que está de viva, pretende vivir de arriba, pero también le llegó el desalojo y se tiene que ir a Mercurio, donde no hay océanos para nadar. A ver, pescadito, ¿vos cuánto nos estás pagando por hacer burbujas en el agua nuestra? Ah, no, las burbujitas no se pagan, ¿eh? Ah, ¿no se pagan? Entonces andate a hacer burbujas de vidrio. Solo las vacas en el pastizal, solo las vacas en el pastizal, no fueron desalojadas porque los dueños del campo les dijeron, che vaquita, trágate ese pasto y quédate tranquila, si puedo gordita comerte mejor.